de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Trabajo todo creador y esencial, razón de la existencia humana. Has hecho al hombre inteligente y soñador. Imposible imaginarte, humanidad, sin trabajo y sin trabajadores. ¿Será posible imaginarte sin explotadores? Roque Dalton, poeta salvadoreño. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Abner Lobo, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un placer, como siempre, estar en este espacio migrante y ya listo para iniciar nuestro programa. Pero para hacerlo, primero nos vamos hasta Madrid. Allí en los estudios de Red con Voz está nuestra compañera Andrea Kropman. Desde el sur, desde este otoño que nos hace sentir los primeros fríos del año, Andrea, un abrazo y un gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola, vecinas y vecinos de estos pagos y los del otro lado del charco. Y es que el término vecinos, en África, se utiliza para todo aquel con el que estamos en contacto. Por aquí, Abner, te cuento que hace un calor bárbaro. Aunque según cuentan, por aquí, por España, en mayo no te saques el sayo, porque aún nos puede venir algún día de frío. Andrea, hoy nuestro tema tiene que ver con el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Así es, Abner. Y lo primero, renombrar esta fecha con su nombre correcto. Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, como corresponde. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de los que trabajan son mujeres, y eso es muy importante. Bueno, en nuestro caso, estamos en especial con las y los trabajadores migrantes, porque la búsqueda de trabajo para vivir mejor es la razón más importante por la cual la gente mueve su casa, como dice el cantautor español Pedro Guerra. Bien esa corrección, Andrea, reconociendo el trabajo de la mujer. En este programa, una denuncia escalofriante de Eve de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, sobre trabajo esclavo en Argentina. Empresarios inescrupulosos explotan a familias enteras, especialmente inmigrantes, con la complicidad de jueces, funcionarios y políticos. También vamos a compartir una entrevista con Lucía. Ella integra la organización del May Day en Madrid, que nos pondrá al tanto de una propuesta diferente de celebración del Día de los Trabajadores. Una manera festiva, artística y cultural de recordar este día, teniendo especialmente en cuenta a los inmigrantes. Esto y algunas ricas grajeas radiofónicas más en el Semillas al Viento de hoy. Date prisa, chamarrita, voz inglera y bien nacida, en el alma de tu pueblo, con sonido de acordeón, se te estira como un fuelle la esperanza. esperanza que te quitan. Repetiles lo que pasa por si alguno no entendió. La Virgencita de Luján, San Cayetano en palanquines, y en la tambora bate un son el hambre de la población. Y en la tambora bate un son el hambre de la población. Abner, te cuento que el May Day es un movimiento que surge en varias ciudades de Europa. El mensaje que se difunde es bastante alegre, aunque venga de los sectores más afectados por políticas económicas neoliberales. Con mucha energía, anuncian que el 1 de mayo es una fecha hermosa y tiene que volver a ser nuestra, articulando luchas en hormigueos de resistencias, trenzar manos y mentes para superar las condiciones de vida asfixiantes y en declive. Lucía es una integrante del May Day y nos hablará de cómo se realizará la jornada del 1 de mayo aquí en Madrid. Escuchemos la primera parte de la entrevista con Lucía. Cuéntanos, Lucía, cómo es la propuesta de May Day, cuándo surge y qué es por lo que se lucha. La propuesta del May Day surge desde hace bastantes años en diferentes ciudades de Europa y, bueno, es una propuesta un poco para vivir un 1 de mayo diferente. Muchos lugares de Europa sentíamos ya que como el 1 de mayo clásico de los sindicatos de clase de toda la vida, pues como que no representaba, eran manifestaciones tristes, grises, en las que pues ni los jóvenes ni los migrantes, lo que llamamos los precarios, ¿no? Ahora mismo ya no tenían hueco como para expresarse y reivindicar nuevos derechos que los sindicatos nos reclaman, ¿no? Como son los derechos a la ciudadanía, como son los nuevos derechos sociales, derechos de trabajos atípicos, como pueden ser los becarios, como pueden ser el trabajo inmaterial, y todo esto no cabía ya en esas manifestaciones del 1 de mayo. Entonces, bueno, el May Day surge como una forma diferente de estar en las calles también, además, recogiendo pues propuestas que vienen del norte de Europa y de Italia, ¿no?, de street parties, de reclamar las calles también, y bueno, es una forma diferente de estar más festivo, más en las calles, y sobre todo eso, reconoce nuevos sujetos que los sindicatos no recogían, como sobre todo son los migrantes, ¿no?, como punto central, como problemática central de nuestras ciudades. Y bueno, y ahora mismo hay, en Europa este año va a haber 15 May Days, en 15 ciudades diferentes de toda Europa. ¿Qué movimientos están dentro del May Day? Bueno, a nivel europeo o aquí en Madrid, bueno, pues sobre todo esos son movimientos son movimientos sociales, de izquierdas y agrupaciones, asociaciones, colectivos, tanto desde estudiantes hasta cooperativas de autoempleo, pasando por precarios, becarios, investigadores. Y aquí en Madrid específicamente pues lo están impulsando mucho las oficinas de derechos sociales, que bueno, hay en total unas 4 en Madrid, que son espacios en los que bueno se intenta junto con los migrantes crear un espacio en el que poder trabajar tanto las consultas sobre ciudadanía, derechos, papeles, etc. y además crear espacios en los que los migrantes se puedan encontrar y autoorganizar, ¿no? Y bueno, pues con ellos estamos intentando lanzar esta propuesta del May Day. Luego también aquí en España lo estamos haciendo en conjunto con Málaga y con Tarrasa, que también hay oficinas de derechos sociales en esas dos ciudades, y es intentar un poco englobar ahí las 3 convocatorias. Esos son un poco los colectivos que estamos. Y aquí en Madrid, pues bueno, sobre todo el Patio Maravillas, que es un centro social que está en el centro de la ciudad, en Malasaña, el centro Seco, que es otro centro social en Vallecas, FED, que es un centro social en Lavapiés, diferentes colectivos de migrantes, becarios precarios, el colectivo de trabajadores sociales en lucha, que están ahora mismo peleando por un convenio específico para su trabajo, que es un trabajo como muy atípico porque siempre es temporal, entonces es como complicado luchar en ese campo, y bueno, así colectivos diferentes que nos hemos juntado para poder intentar lanzar un 1 de mayo un poco diferente. Estamos conversando con Lucía de la organización del May Day, que nos está contando de esta manera diferente de celebrar el 1 de mayo, una modalidad que tiene en cuenta a colectivos habitualmente ignorados en otras celebraciones. Números que asustan. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 2.200.000 personas mueren cada año en el mundo a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Y la cifra va en aumento. También en un año se producen unos 270 millones de accidentes laborales no mortales y 160 millones de casos nuevos de enfermedades profesionales. En una economía cada vez más lucrativa, poco importa la vida y la seguridad de los trabajadores. Ya que lo comentaste, ¿puedes hablarnos de lo que son los centros ocupados, como el Patio Maravillas y la ODS, que es la Oficina de Derechos Sociales, y también hacen atención a inmigrantes? Pues el Patio Maravillas es un centro social que nació el 1 de julio del año pasado. Un colectivo de gente de aquí de Madrid, pues sentíamos la necesidad de un espacio en el que poder desarrollar prácticas políticas diferentes a las que a lo mejor podíamos desarrollar en partidos políticos, en ONGs, en otro tipo de colectivos, una práctica política autoorganizada, autogestionada y horizontal, ¿no?, democrática. Ocupamos un espacio en Malasaña porque creemos que, bueno, en Madrid hay miles de espacios vacíos y que son necesarios para los barrios y para la gente de Madrid. Y bueno, en el patio hay muchísimas actividades, muchísimos tipos, todo tipo de talleres y tal, y bueno, la ODS es uno de los ejes centrales del Patio Maravillas, es una oficina de derechos sociales, y en lo que consiste, bueno, tiene como diferentes actividades. Por un lado tienen una asesoría social y jurídica, en la que, bueno, pues se informa tanto de temas de papeles, pero también temas de vivienda, temas de laborales, un poco asesoría jurídica a inmigrantes, pero también a no inmigrantes, o sea, que también pues gente que tenga problemas laborales o problemas con vivienda y tal, pues también tiene asesoría. Luego hay una parte, tiene una parte muy importante ahora mismo, una campaña muy potente con el tema del CIE, del Centro de Entrenamiento para Inmigrantes en Madrid, que bueno, que es una auténtica cárcel, es una vergüenza, es un espacio en el que encierran a la gente que no tiene el papel para poder estar en España, que normalmente es una pena, es una falta administrativa. Y lo que hacen con los migrantes es meterles en una auténtica cárcel, la antigua cárcel de Carabanchel, y han tenido una campaña muy fuerte, hicimos una marcha el 2 de abril que salió bastante bien. Luego también tienen un trabajo muy potente con los chavales del barrio, que han montado un rapeadero, un espacio en el que los chavales pues hacen hip hop, y bueno, pues también a través del hip hop intentar hablar un poco, ¿no?, de la situación de los migrantes en la ciudad y de los migrantes en el barrio, y reivindicar a través de la música, ¿no?, y el arte. Luego también tienen clases de español y bueno, pues es un poco el trabajo que están haciendo con, y luego sobre todo tienen muchísimo contacto con un montón de colectivos de inmigrantes, como desde la REDI, que es la Red Estatal por los Derechos de los Migrantes, como con colectivos de inmigrantes aquí en Madrid, Sabavilla, el Ferrocarril, el Clandestino y el resto de ODS de Madrid, ¿no? Y son eso, como espacios en los que intentamos tanto que dar una asistencia, ¿no?, a los migrantes, como que también sea un espacio de autoorganización de los propios migrantes, ¿no? Y creemos que eso es muy importante. Bueno, Lucía, y un poco llegando al final, ¿no?, y resumiendo también la tarea, la jornada de primero de mayo, ¿podrías darnos, bueno, darnos una pincelada de cómo es la situación de los trabajadores inmigrantes aquí en España, ya sean con documentación o sin documentación también? ¿Cuál es la situación? Situación de precariedad. Lo que nosotros decimos es que no es tanto, o sea, que el migrante es un doble precario, tanto por su situación de no derechos de ciudadanía y además porque su situación laboral es de una precariedad absoluta, ¿no? Tanto con papeles como sin papeles. Bueno, sin papeles ya es exagerado, ¿no? Es una situación de indefensión absoluta, sin ningún tipo de derecho, pero ni a sanidad, ni a riesgos laborales, contratos, o sea, trabajo en negro con unos salarios espantosos. Ahora encima con la crisis inmobiliaria que está habiendo después de la explosión de la burbuja esta de especulación que ha habido, sobre todo en Madrid, que es tremendo, ya no hay puestos de trabajo, por lo cual muchos migrantes que tenían papeles, que tenían la tarjeta para poder trabajar, que están teniendo que ahora mismo volver a sacársela, ¿no? Volver a renovarla, como ya no hay trabajos, ya no hay puestos de trabajo temporal, pues no están pudiendo renovar sus papeles, entonces se encuentran en situaciones ultra graves, ¿no? muy precarias. Gente que lleva a lo mejor meses sin poder cobrar un jornal, ¿no? Una jornada de trabajo. Entonces, bueno, la situación está fatal, lo lleva estando siempre. La ley de inmigración en España es una auténtica vergüenza, no garantiza ningún derecho de ciudadanía a los migrantes que están trabajando. Pero bueno, con la crisis que se avecina, parece ser que la situación va a ser bastante más grave, ¿no? Entonces, por eso creemos que esos derechos ya no pueden depender de las instituciones públicas que no los están cubriendo, ¿no? Son derechos que tenemos que intentar, de alguna manera, reapropiarnos de ellos. Y la única forma que vemos es autogestionándonos y autoorganizándonos y luego también saliendo a la calle a visibilizar esto, ¿no? El 1 de mayo. Y lo que un poco queremos es visibilizar en la calle un trabajo que llevamos haciendo durante todo el año en las oficinas de derechos sociales entre los migrantes, ¿no? Autoorganizándonos, y ese 1 de mayo salir a la calle y visibilizarlo a la ciudad y contar cuál es la situación de este colectivo de gente que es una situación de doble precariedad, ¿no? No es una situación solamente por el hecho de ser inmigrantes, sino que encima son precarios en sus trabajos de una manera trágica, vamos. Eso es un poco. Y bueno, la convocatoria para el 1 de mayo, el Mayday sale de la Plaza de la Reina Sofía a las 6 de la tarde. Y bueno, pues nada, invitamos a toda la gente que sienta que hay que ponerse un poco de rebeldía en sus vidas y reapropiarse de los derechos que nos niegan cada día en esta ciudad. Y bueno, pues eso es un poco la propuesta del Mayday. Gracias, Lucía. Gracias por estar con nosotros en Semillas al Viento. Bien, así conversamos con Lucía de Mayday. Muy interesante lo que nos ha contado. Es una manera diferente de relacionarnos con el Día de los Trabajadores. Una especie de resignación de esta fecha, tan cara a los sentimientos de los que creemos en una sociedad más justa. El peor trabajo es el desocupado. Es que el sistema expulsa trabajadores y lo hace de varias maneras. Incorpora tecnología que elimina puestos de trabajo, explota trabajadores para aumentar la renta y precariza las relaciones laborales para despedir sin problemas. A esto hay que sumar las crisis periódicas del sistema, que también despiden en forma despiadada. Según los expertos de la OIT, si todo sigue igual, en 20 años cerca de la mitad de la población económicamente activa estará sin trabajo y sin posibilidades de sobrevivir. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Lo que vamos a escuchar ahora es una denuncia hecha por Eve de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, denuncia realizada hace una semana aproximadamente en el programa que las madres tienen en Canal 7 de Televisión, el canal estatal de nuestro país. La acusación es muy grave porque compromete a un empresario, a funcionarios, a políticos y también a jueces que permiten que aún exista la explotación esclava en la Argentina. Como es de imaginar, las víctimas son familias pobres de Argentina y de países limítrofes. En realidad, una situación que también se repite en varios países y aún en Europa, donde los trabajadores inmigrantes son sometidos a trabajos indignantes y mal pagos. Carlos Luace es dueño de más de 50 empresas. 50 que se conocen, vaya a saber con el nombre de otros cuántas tiene. Este señor trae de los países más pobres y de las provincias más pobres familias con niños para trabajar en sus empresas, que son empresas de gallinas ponedoras porque venden huevos y pollos. Dice que tienen que producir 90.000 huevos por día. Las empresas, no sé si es 90.000, 100.000, cuánto sea. Trae las familias, le paga solo al padre y trabaja la madre y los niños. Y tiene muchos mejor, a los cuales no se les paga. Les dan de comer las gallinas y los pollos muertos. Los campos están alambrados con corriente de 220 para que la gente no se escape una vez que está ahí adentro. Duermen sobre las bolsas de excrementos de las gallinas y de los pollos. Duermen en lugares donde no hay ni puertas ni ventanas. Los niños más pequeñitos de 5 y 10 años que no van a la escuela preparan sangre con un elemento tóxico muy fuerte para que caigan las moscas ahí. Y los revuelven con sus manitos que están todas llagadas. Carlos lo hace. Se llama Nuestra Huella, creo algo así, las empresas que él tiene. Algunas ya las levantó. Hubo abogados muy valientes que los denunciaron. Y hoy también nos presentamos las madres. Me presenté yo, firmando con nuestros abogados, a denunciar a este señor y que ponerlo preso. Porque los fiscales, los jueces y el intendente de Pilar son cómplices. Y quiero saber también, este señor que sale a cobrar impuestos a todo el mundo, ¿por qué no le cobran a estos campos? ¿Y qué hacen los ministros de Trabajo, de la provincia y de la Nación? Sí, también de la Nación. Porque si es ministro de la Nación, es ministro de todo, dejando que esta gente no tenga a nadie en blanco. O una o dos personas y demás todo en negro. No dicen que está prohibido el trabajo en negro. No dicen que es malo trabajar en negro. Dicen que no se puede trabajar en negro. ¿Cómo este tipo, 20, 30, 40, 50 empresas, puede tener toda la gente en negro? Si no es por una gran coima, por una gran plata que hay de por medio, de los supermercados, de Walmart, de Carrefour, de toda esta mierda, no sería posible. Son los mismos, son los que cortan las rutas, son los que queman los campos, son los mismos por los cuales desaparecieron nuestros hijos. No son otros. Pero los vamos a perseguir, no los vamos a dejar descansar. Esto no lo podemos permitir, que traigan niños de nuestras provincias y niños de Bolivia con las familias más pobres y más sometidas para encerrarlos en un campo alambrado. Todo está comprobado. De todo esto que hablo, hay fotografías, hay comprobaciones, hay testigos, porque los abogados lo hicieron muy bien. Fueron con escribanos, levantaron actas. Y después, lo que dijo el fiscal, y que ponga en condiciones el campo, es lo más que pidieron. ¡Qué vergüenza! Jueces y fiscales coimeros. Y réquete coimero el intendente de Pilar, por favor. Donde están los country, están encerrados los pobres. Ahí al ladito. Fíjense si no tiene que ver. No tenemos que ir muy lejos para saber quiénes son. Es muy sencillo como yo lo explico. Tal vez les parezca muy simple, pero desde la simplicidad es donde mejor la gente entiende las cosas. Son los mismos. Los mismos que cuando nuestros hijos hablaban de la reforma agraria, de la tierra para el que la trabaja, empezaron con la dictadura cívico-militar. Y hoy, como no quieren a este gobierno, que también tiene intenciones de repartir un poco más la riqueza, ni hablemos de reforma agraria, que eso la tenemos re lejos, pero nosotros tenemos clarísimo quiénes lo hacen, quiénes son los que cortan la ruta. Los mismos que hicieron la dictadura. Pero esta vez tenemos un programa de televisión y tenemos una radio. Desde ahí no nos vamos a callar. Eve de Bonafini, entonces, y cuesta creerlo, pero es así, explotación esclava en Argentina,